Express, Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Licerán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol en este jueves, en 20 de enero de 2011, en este jueves donde la plantilla del Elche ya se encuentra de pleno viaje hacia Jerez de la Frontera, donde se jugará el próximo viernes, mañana, a las 9 de la noche, frente al conjunto jerezano, un partido a las 11 y media de la mañana, con destino hacia Jerez de la Frontera, desde los 5 milenios, donde los jugadores vehículos, el señor de bus, y la hora prevista al hotel AFE de Jerez es a las 8 de la tarde. Allí estará y se va en el hotel, concentrado en este partido. También tiene previsto mañana por la mañana, por las realizar un entrenamiento en los campos de Jerez, y a las 7 y 20 de la tarde partirán hacia el estadio Olímpico de Chapín, donde a partir de las 9 se jugará ese último partido de la primera vuelta entre jerezanos el Elche Club de Fútbol. Y podemos hacer un balance después de haberse enfrentado a todos los rivales en el Club de Fútbol de esta categoría, y una victoria en este campo podría incluir al Elche en esa zona de ascenso, con lo que es de promoción de ascenso, con lo que sería más positivo terminar esta primera vuelta en esas posiciones, con lo que después de haberse enfrentado a todos los rivales mostraría que está en plena lucha. Vuelta y enfrentarse de nuevo a todos, aún se está volviendo para todos los números y posiciones. El equipo regresará tras el partido que disputará en Jerez y está prevista la llegada a las 7 de la mañana del lunes. Están todas las noches de para llegar sobre las 7 a tierras ilicitanas y en principio corrió la ley de jugadas este fin de semana sus jugadores. Y a su casa ya el siguiente encuentro, recuerden, será sábado a las 4 de la tarde. En el partido de la primera vuelta frente al recreativo. Y en cuanto al partido del Jerez y la convocatoria que acaban de dar el míster justamente ayer, hace un signo al Jerez, hay una novedad, un hombre de la cantera. Es decir, que se va metiendo a gente joven dentro de la cantera. Y es un poco que no veíamos a ningún canterano en ninguna alineación. Y ahora sí que se está jugando y mucho, y ha incluido a Miguel Ángel Garrido, un interior diestro de 21 años, que irá al dorsal número 27 y que juega precisamente en el campeonato. No es filial del todo, aunque sí, equipo vinculado de los que sí que pueden jugar con el conjunto de Jerez en la segunda división. Por lo tanto, este jugador del campeonato, interior diestro, Miguel Ángel Garrido, forma parte de la lista de 18 que se juega a lleva a Jerez. En cuanto a novedades, destacar que vuelven los hombres como Borifo, como Cristian Verdés y como Suetra, que en el pasado partido no estaban disponibles por lesión o sanción y vuelven a estarlo. De hecho, apuntan a la titularidad. En la convocatoria la repasamos, en posiciones, los porteros, ¿no? Los defensas Carpio, Pedro Macar, Pimpa, Cristian Morero, Felipín, Felipeita, con los que se caen Samuel y Vasco Fernández por decisión técnica. Ambos, en el centro del campo, Sancho Paranca, Mantecón, David Sánchez, Arturo Chumeca y el chaval Miguel Ángel, pero en el centro del campo se quedan fuera. En el uno y Guacaso por sanción, en el portero de Pimpa, en el y Guacaso por el portero de enfrentamiento. Y en cuanto a decisión técnica, se queda fuera. En cuanto a los delanteros, entran Ángel Bonito y Jesús Pérez en la convocatoria y se queda fuera Linares. El presidente de Salamanca, que también está sancionado por ver la quinta cartulina amarilla. Esta es la lista de 18 convocados que se lleva José Bordalás hasta Jerez para afrontar ese partido, y con estos mimbres, más o menos, lo que se ha podido ver durante la semana. siguiente entrenamiento de la mañana, el 11 frente a Jerez podría estar formado por Willy en portería, el lateral derecho el Carpio, la lateral izquierda el Albácar, y en el centro de la defensa podría regresar Héctor Valdés y sacar esa posición a Cheika. En el centro del campo podría volver a su reclamo de izquierda, pero de izquierda, y en el centro del campo, Manterón, que es fijo, y ante la falta de Celebelo y la falta de Guacaso, ahí también podría entrar a Chiari, que no ha tenido oportunidad de ser varios meses, pues podría de nuevo entrar un elemento titular. A duda, si sigue manteniendo este 4-4-2, que es el más, estaría Miguel, Miguelito y Teresa. Los hombres que han entrado tras sanción y lesión, pues frente al Jerez. Precisamente hoy el técnico de Elche se acordará a la rueda de prensa, a la de todos los asuntos, económicos, del partido, tampoco tiene una parte de que no puede al equipo ya ahí mismo sobre esta primera vuelta de Jerez, y vamos a empezar a escuchar la respuesta precisamente del técnico. En primer lugar, hablaba de las bajas que tiene, esas tres bajas, Samuel, perdón, esas tres bajas preliminares, en el último caso, Mateo, y esas tres bajas las valoraba el técnico de Elche, José Borja. Bien, pues como sabéis tenemos alguna baja, pero esto es un momento de la competición, es algo habitual. De que vamos a quedarnos a perder tres futbolistas de golpe o perder varios futbolistas, lógico, o lo más normal es ir perdiéndolos poco a poco por acumulación de tarjetas, pero ya la semana pasada no vuelve a ocurrir, pero bueno, tenemos una plantilla amplia y vamos a Jerez con muchísima ilusión. Sabemos que es un rival complicado, es un rival que está haciendo un gran campeonato, un rival con una gran plantilla, un equipo que está jugando muy bien el fútbol. Sabemos que no va a ser fácil, pero nosotros somos un equipo que llevamos unos resultados adversos, sobre todo en casa, donde bueno, pues nos ha costado ganar, pero fuera de casa el equipo yo creo que se va a liberar un poquito y podemos sacar un buen resultado. Tengo mucha confianza, la gente tiene mucha confianza y vamos con la sensación. Así es, fíjate que es el puesto donde tenemos el medio centro, un número importante de jugadores y la verdad es que, bueno, todos sabéis que empezó el campeonato, empezamos con los jugadores y la verdad es que hemos podido prácticamente repetir, ¿no? En pocas jornadas, se ha dicho. Pero bueno, estas cosas ocurren y cuando no han sido por tarjetas ha sido por expulsión. Generó tuvo problemas, mantuvo en el campeonato, sabes que estuvo bastante tiempo lesionado, pero bueno, hay que ir solventando esas adversidades y que el equipo dé el máximo nivel. Yo ahora mismo no es lo que me preocupa, sinceramente, ahora lo que me preocupa es que el equipo esté a un buen nivel, vamos a un buen campo, a un buen rival, un partido de viernes. Muy ilusionado en ahí están esas palabras del técnico que conocía que en el medio centro está teniendo muchos problemas para repetir a sus dos titulares, a sus dos amigos de la razón donde con el género que no podemos conseguir en el Jerez. También le he preguntado por Héctor Verdes y su meta, que comentaba que ya es disponible, de hecho están ya en la lista de convocados que están para ser titulares. También le preguntamos si los últimos resultados de la ruta técnica y el patria anterior a nada habían dañado. No, sobre todo, bueno, el equipo está, no la moral, el equipo está dolido porque lógicamente en casa, lo que yo siempre les he dicho desde el principio del campeonato, en casa es donde se ganan y se pierden las competiciones. Yo siempre he puesto ejemplos de equipos que están arriba, son equipos que tienen muy buenos números como local y ya ocurrió el año pasado, ocurre cada temporada, esta temporada mismo y la verdad es que no esperábamos pues haber perdido tantos puntos como local, porque también hemos entendido que bueno, pues la afición en su momento viene a ver a su equipo ganar y quiere que su equipo gane y la verdad es que no hemos podido darle el número de victorias hubiésemos deseado. Pero no, el equipo no está dañado en cuanto a moral, el equipo está ahí, sigue vivo y lo que necesitamos ahora pues, es encadenar una serie de buenos resultados y yo creo que para instalarnos lo mejor. Ahora le vienen con la finalización de la primera vuelta y el inicio de la segunda, dos partidos seguidos a domicilio y cuando tuvo las dos últimas semanas en casa. Y en principio puede parecer que se complica la cosa de él, normalmente utiliza los jugadores y los desafíos por el tiempo de la misión, pero decía Bordalás que incluso que pone una noticia. Sí, puede ser. Probablemente puede ser, sobre todo porque, como he dicho antes, los últimos partidos en casa no los hemos sacado adelante y bueno, pues ha habido momentos en que la afición, yo creo que con buen criterio, porque lo que desea es que su equipo gane, pues incluso ha llegado a quitar al equipo, lo entendemos perfectamente y bueno, pues ahora el equipo, como he dicho antes, se puede liberar y lo que necesitamos es sacar un buen resultado contra un equipo importante. Ahora tenemos unos enfrentamientos final de primera vuelta y comienzo de la segunda contra rivales importantes, contra rivales que están, a excepción del Recre, que están en la zona alta y bueno, puede ser un buen termómetro para saber si podemos estar entre los mejores. También le preguntamos si valoraría positivamente terminar esta primera vuelta de las elecciones de promoción y ascenso. ¿Eso pasa con una victoria? Probablemente es así por la igualdad que hay, pero bueno, tampoco nos tenemos que obsesionar. Nosotros debemos mantener una buena línea, estar ahí, no desfogarnos, ir sumando puntos. Está claro que los resultados que hemos tenido en casa en los últimos cuatro partidos no han sido buenos, porque hemos jugado tres en casa, pero bueno, lo podemos recuperar. Nosotros somos un equipo que cuando competimos a un nivel alto somos un equipo complicado, difícil también de partir, por lo tanto bueno, hay que tener confianza en el equipo. Mucho mejor que nos vamos a enfrentar a Jerez, que es un buen equipo. Todos sabemos que es un recién descendido de primera división, pero que ha confeccionado también una grandísima plantilla y por lo tanto no va a ser fácil. No hay enemigo pequeño, todos lo saben. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando del Ministerio de más asuntos y también escucharemos al entrenador del Jerez, a Javier. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. Click English, el revolucionario sistema para aprender inglés definitivamente. Cada domingo, llévate una nueva entrega de CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios por solo 9,95€ con la verdad. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Visítalo. Limpiezasnet.com. Han llegado y están aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de 99, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas, solo aquí. Costa Blanca, todos los colores del Mediterráneo. La historia de siempre, contada como nunca. La verdad presenta la gran historia de la guerra civil en TNTV, una magnífica serie documental que aborda de forma objetiva la contienda española que cambió el destino de nuestro país en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Cada viernes llévate un nuevo DVD por solo un euro con la verdad. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Si necesitas plataformas o sillas salvaescaleras para minusválidos y personas mayores, jo, Jobal Accesibilidad. Elevadores unifamiliares y todo tipo de montacargas, Jobal Accesibilidad. También con mantenimiento de elevadores y montacargas. Y con la nueva normativa, todas las piscinas públicas necesitan salvapiscinas para minusválidos o personas con movilidad reducida. Jobal Accesibilidad. Teléfono 96-609-0762. 96-609-0762. Más información en jobalaccesibilidad.com. Deportes, Elche en punta. La 1 y 46 minutos, continuamos escuchando al técnico del Elche, José Bordalás, que hablaba ya del próximo rival, del Jerez, que destacaba su potencia. Bueno, pues un Jerez que sumó un punto el pasado fin de semana, en un campo complicado, y que perdió el último partido en casa. Lógicamente ellos quieren recuperar lo que han perdido también como local, y seguro que va a ser un equipo muy, muy enchufado. Sabemos que vamos a encontrar un equipo muy motivado, un equipo que también la afición está respondiendo a un gran nivel, están arropados, están haciendo un buen campeonato, y por lo tanto no va a ser un partido fácil, ni mucho menos, pero estamos muy mentalizados para afrontarlo, y nosotros vamos a utilizar nuestras armas para sacarlo adelante. También le preguntamos sobre sus declaraciones después del partido frente al Granada, en el que decía que se le iba a multar a Guacaso. ¿Cómo está el tema de la multa de Guacaso? No, de momento, bueno, pues es un tema que es una decisión que hay que consensuar y que todavía no se ha abordado, porque ha sido muy reciente y ahora mismo pues no estamos pensando en eso. También le preguntábamos por temas económicos, por el aval, por el famoso aval del Instituto de Finanzas Valenciano, que está esperando la chela de los bancos de 15 millones de euros. Precisamente vamos a explicar cómo está este tema del aval. Sigue esperando que le eche el ok para el objetivo, para que los bancos de 15 millones de euros para hacer frente a las deudas. A las deudas de Hacienda, de Seguridad Social, es decir, con ese dinero en principio no se podría pagar los deudores, incluso el dinero que han puesto los directivos, las familias, se cumple, y ese dinero lo que sí quedaría es desbloquear derechos televisivos, derechos de monedas, es decir, los ingresos de los equipos que tienen sus cuentas señaladas ingresan mes a mes. Por lo tanto, una de las opciones que tiene el Elche para pagar la plantilla cuando llegue el aval es negociar esos pagos que tiene asegurados en el mes, bloqueados con la bancaria, para que les adelante el dinero y poder hacer frente a la deuda. Durante dos meses y medio de enero tiene la plantilla. Así que cuando llegue el aval se pondrá en marcha todo ese mecanismo para hacer frente a la deuda. Y poder negociar para tener efectivo y poder pagar los jugadores, incluso tener más o menos la deuda. Pero con ese préstamo se llamaría préstamo en principio y los tendrían liquidez en esa mesa de esos derechos de monedas y televisión que los podrían hacer frente los meses a las económicas. Preguntábamos también a José Bordalás porque intentando tranquilizar, intentando que se pagaran tanto el nivel deportivo como el económico en el partido frente a la. Bueno, ayer ya hablaron algunos jugadores con Carlos Ramírez, con los que comentaron, bueno, estaban tranquilos y de alguna manera se les trasladó que estuvieran tranquilos y que iban a cobrar, ¿no? En breve, vamos a ver, no hubo fecha, pero bueno, la plantilla estaba tranquila en ese sentido, porque bueno, pues habían podido hablar con Juan Carlos y les trasladó eso. Eso es lo que me han trasladado a mí los jugadores. Yo creo que sí, porque vuelvo a insistir, no es una situación límite en cuanto a que, bueno, pues podríamos estar hablando de que no se sabe realmente si el club va a poder tener ingresos, pero en este momento por el tema de la balda hay una garantía. Lo que ocurre es que, bueno, pues se está adecuando, porque todo esto, por lo que nos ha tratado lleva lógicamente un proceso y a veces pues no es sencillo, no es fácil. Me vuelvo a insistir, a mí lo que más me tranquiliza es que los jugadores en el día de ayer estaban tranquilos y no estaban preocupados como semanas atrás, ¿no? Estaban bastante tranquilos y ahora mismo pues estamos pensando en el partido únicamente y lógicamente confiados en que se solucione ese tema. Sí, el objetivo es intentar, si puede ser, acabar con una victoria el viernes, acabar con una victoria y sumar 3 puntos más y estar ahí en zona de privilegio, en zona de playoff. Ese es el objetivo. Sabemos que no es fácil, pero bueno, queda un mundo, quedan muchísimas jornadas, muchos puntos en juego y todos sabemos que en segunda división siempre hay altibajos, todos los equipos lo van a tener, a veces los que están arriba porque han empezado bien el campeonato, como es el caso del Betis, el Celta, pues se están mostrando mucho más regulares y sólidos que el resto, pero tenemos ejemplos muy evidentes como es el caso del Valladolid, que empezó de manera trepidante y en estos momentos bueno, pues ha tenido una racha malísima de resultados y Las Palmas, por ejemplo, también cuando vino aquí estaba, si no recuerdo mal, el tercer clasificado. Todo el mundo veía a Las Palmas como un candidato a estar entre los mejores y en estos momentos está en el corte, ¿no?, del descenso, o sea que, y no ha acabado la primera vuelta, por lo tanto esto va a dar mucha vuelta. Nosotros tenemos que seguir creyendo en el equipo, mantener una regularidad, mantener un buen trabajo que creo que se está haciendo y al final pues podemos luchar por estar entre los mejores y jugadores que vamos, yo creo que recuperando y que alcanzarán su momento óptimo, yo creo que en breve, y eso lógicamente va a ayudar a tener más alternativas y más posibilidades. No, yo no suelo ponerme nota, no soy una persona indicada y lógicamente yo a mi equipo estoy muy satisfecho y muy contento porque el equipo cuando pierde está dolido, tiene el sentimiento de responsabilidad y eso es lo que más me preocupa, pero yo no le doy un aprobado como vosotros en algunos casos, como antes de Navidad que hablabas de aprobar por los pelos. No, yo creo que no, hay que no tenemos que olvidar que la segunda división es complicada y que el Elche a todos nos hubiese gustado, es un equipo histórico, es un club histórico y que lleva muchísimos años sin estar en primera división. Cualquier equipo, muchos equipos que han estado recientemente en primera división, como es el caso de Jerez, de Valladolid, del Recre, de Las Palmas, muchos equipos de Numancia que han estado mucho más recientemente en primera división, o sea que esos equipos lógicamente tienen ventaja de alguna manera porque han estado en primera división muy recientemente. Nosotros desgraciadamente lleva muchos años y bueno, año tras año se marca objetivos ambiciosos, este año también, y tenemos que tener calma y cautela y bueno, vamos a confiar en el equipo para que al final estemos entre los mejores. También le preguntamos por Jorge Molina, que fue ayer un jugador destacado en la victoria de Betis frente al Barça en la Copa del Rey, para las semifinales, y atentos al titular que da. ¿Cómo se lo pausa y lo escuchamos? Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Agua, tierra, aire, fuego. Todos los elementos se unen para que disfrutes al máximo, porque Santa Pola es mucho más que mar. El domingo 23 tienes una cita en la Media Maratón Internacional con 8.000 corredores y el sábado una mini maratón. Del 19 al 23 de enero descubre la nueva imagen de Santa Pola en Fitur. Plan de competitividad, turismo deportivo internacional, Ayuntamiento de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Esas navidades he gastado de dinero entre regalos y fiestas, me he quedado sin blanco y además necesito comprar un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra Diesel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 € al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 6 euros al mes y sin entrar. Además, a los 10 primeros el día de la entrega del coche, le entregan en efectivo 1.000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío. Te dejo que quiero ser de los 10 primeros. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965-46-3352. Pásate por Combaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vende a Movistar y consigue un módem desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Combaire Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Visítanos limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. Click English, el revolucionario sistema para aprender inglés definitivamente. Cada domingo, llévate una nueva entrega de CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios por solo 9,95€ con la verdad. Deportes, Elche en punta. Pues escuchamos ya al técnico Frank Rivera y a José Guardalás hablando sobre el delantero Jorge Molina. Yo me alegro muchísimo a nivel personal por el chaval, porque es un buen profesional, es un buen tipo, es un chaval humilde y todos sabemos que, bueno, pues aquí el año pasado fue un gran campeonato y este año pues está en un equipo como el Betis y está respondiendo bien, ¿no? Pues a las expectativas que se esperaban de él. La verdad es que pues con bastante rabia, sobre todo porque Bruno no ha percibido la cantidad que por la que se traspasó, pero bueno, no sé de quién es la culpa, lógicamente, por supuesto el Betis y la situación está mal. Entonces, para mí un equipo que no paga no puede permitirse el lujo de poder utilizar a jugadores, ya que un equipo que no paga automáticamente el jugador volver de regreso a su club de procedencia. Está muy mal. Yo leí hace poco que hay dos países únicamente, España y otro, que se permite esto, en el resto no vamos de ninguna manera. Entonces un equipo como el Betis, con 60 y tantos millones de deuda y que tiene los mejores jugadores y le permite competir y encima lo paga, pues la verdad es que hay algo que no funciona bien, desde luego, ¿no? Y bueno, yo vuelvo a insistir que me alegro mucho por el chico y bueno, estas cosas pasan en el fútbol. Y siempre nos acordamos de los jugadores que andan bien, pero los jugadores sabemos que tienen momentos y Jorge Molina el año pasado nos ayudó muchísimo y este año pues desgraciadamente no lo tenemos, ¿no? Tenemos otros jugadores y tenemos que confiar en los que tenemos. No podemos estar hablando todo el año de los jugadores que no están y de los que están destacando, porque hay otros jugadores que también estaban y no están destacando y de eso no hablamos. Entonces, bueno, a veces esto tiene. Pues ahí están las palabras de José Bordalás, que decía que tendría que volver a Elche si el Betis no paga, como no está pagando, y han sido devueltos los pagos, los objetivos. Nosotros lo dejamos aquí, para mañana ya escucharemos al técnico de Javi López.